¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en una edición más, después de no haber grabado. Esta edición corresponde a la semana 47. Es la tercera vez que lo checo, es por eso que me la sé. En realidad saben que siempre se me olvida. Es la semana 47. La semana 46 no grabamos. Es la edición número 18 del podcast de Conversa. Y pues vamos a comenzar. Les pido una disculpa por no haber posteado nada la semana pasada. Tuve unos problemas por ahí familiares de salud y pues la verdad es que me fue imposible grabar, me fue imposible hacer así todo. De hecho aún estoy un poco enfermo, nada más que pues ya no quería dejar pasar más sin grabar. Me gusta mucho hacerlo y no iba a aguantar estar otra semana sin grabar. Vamos a hacer este podcast a través de unas cuantas noticias. Voy a poner unas cuantas canciones como ya es costumbre. Y pues saludar a toda la banda que nos escucha, que se ha puesto en contacto conmigo. Agradezco a los que me exigieron, me pidieron el podcast de la semana pasada, que no fueron muchos, pero se les agradece mucho. Y bueno, pues voy a empezar con esta canción. Esta canción es de Cake, se llama I Will Survive. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. ¿Qué ha pasado en estas dos semanas? Han pasado muchas cosas. Bueno, para que me visten, yo no sé si he estado publicando algunas cosas. Había hecho. Como sabía que no iba a poder estar grabando, pues estuve posteando en mi blog, sadap.blogspot.com. Y bueno, vamos a comenzar. También me hice. ¿Alguna vez encuentro algunas notas que suenan interesantes? Me van a tener que disculpar, estoy grabando. Bueno, estoy grabando como pop producer. La verdad es que me está pasando trabajo acomodarme. De repente se escuchan mucha galleta en la música. O si de repente no me escuchan, pues me van a tener que disculpar. Apenas estoy allá, entonces les comentaba que tengo una cuenta en Delicious. Si alguien ya quiere mandarme un link en Delicious, es del.delicious.us. Pueden bajar el plugin, mandarme o desde ahí postearme algún link, tal vez sadap99. Y ahí sí, además, en todos los clics que a veces me encuentro escondiendo por la red. Una de las cosas que ya para regresar con esto es lo que ya estuvo sucediendo en varios lugares, es la bronca de Subo que ha dado mucho que decir en todos lados. A fin de cuentas, I will survive. sigo existiendo, y varios ya han escuchado, no quiero decir que por todos es ya propia, pero deben cambiar la plataforma de negocios. El disco, como lo conocimos hace muchos meses, al parecer ya no tiene reputación de existir. Muchas veces los premios, por ejemplo, de discos de platino, de diamante, que les entregan a los cantantes por el número de ventas, yo creo que eso ya no tiene validez, porque si por ejemplo, si les midieran la venta de discos piratas que tienen, eso sería también equivalente, porque también habla de gusto de la gente. Entonces, por otra parte, si ya te pones un cuanto más tiempo, también deberíamos pensar la venta de los discos también sería por descargas a través. Vamos a pensar que de forma legal, a través posiblemente de las tiendas que venden los discos o las canciones de internet. Hay otros que tenemos localmente en cada país. El chiste es que Sony saltó la roca de su propio, lo instaló y va más allá. Lo comentó muy brevemente, pues que ahora resulta que el Rockit por ahí tiene cosas medias turbias, ya que utilizan el software con el que lo hicieron, está licenciado con GP, con licencias libres. Entonces, pues qué grueso, ¿no? O sea, imagínate, una empresa tan grande con tanto dinero quiere limitar a los usuarios usando, robando herramientas, porque eso no es otra cosa más que robando herramientas, porque te están vendiendo el programa y ellos no lo están reportando, no están atribuyendo la licencia como debería ser. Entonces, pues qué poca, porque están poniendo un súper pésimo ejemplo. Además que ellos presentaron algo así como una disculpa oficial en su sitio, donde les dicen que ellos están dispuestos a complacer al usuario y que se dieron cuenta que el Rockit les había estado causando problemas, y a fin de cuentas pues dan una lista de los discos que lo pueden quitar, que lo incluían y cómo lo pueden quitar. En fin de cuentas, que creo que este tropiezo, grande tropiezo de la disquera, pues va a echar para atrás muchos proyectos que muchos ya tenían. Qué pena, la verdad es que me dan pena de la buena. Y si algo pasa, pues ya estaremos escuchando en los demás podcasts, en los demás blogs, lógicamente pues aquí también en Conversa Podcast, que por cierto estamos en la edición número 18 para la semana 47. El podcast lo pueden encontrar en community.conversa.com.mx/podcast, y mi correo es podcast@conversa.com.mx. Otra de las cosas, les dejo un link también. Yo he estado apoyando y he estado usando OpenOffice en los últimos meses. Se los quiero recomendar muchísimo. Si alguien lo quiere usar, ahí está, openoffice.org. Y para que no ponga pretextos de que no sabe, les dejo los links que encontré en NewsForge. Estos videos son para hacer algunas actividades, se los recomiendo, están bastante ¿cómo se le llamaría? Bastante ilustrativos para que los puedan ver. Están muy, muy chidos, entonces se los recomiendo. Bueno, a ver, me voy un poquitín rápido con noticias. Aquí en México, estas dos noticias las tomé del blog de Farco, quien le mando un gran saludo. Por ahí estuvimos platicando todos en Hablando, donde fue la última vez que lo vi, pero le volé dos noticias, pero ya le pasé los créditos. Una es que ahí fue donde me enteré de las videollamadas de Telmex. Telmex aquí en México y en toda Latinoamérica es la empresa que controla las comunicaciones, al menos en voz. Es una empresa de Carlos Slim, y que bueno, ahora te está ofreciendo las videollamadas. Esta videollamada va a tener un costo por ahí de 1.30, 1.40 por minuto, pero te va a permitir la transmisión de video. Es un, creo que un gran avance. Disculpen la voz, creo que se está agudizando la gripa. Es un gran avance para nosotros poder comunicar. Yo había pensado en la bronca que va a ser. Ahora ya no voy a poder llamar a mi casa diciendo que estoy en oficina, porque pues ya con una videollamada ya me atoraron. O ese clásico de ¿con quién estás? Pues ya va a dejar de existir, porque pues si tienes un videoteléfono, pues a ver, pone un pretexto, digo, no creo que falte, pero pues vamos a tener que ajustar la lista de pretextos para poder hacer unas u otras cosas. Y ya para terminar con esta sección, con esta parte de las noticias, también a Ferco le volé una noticia que él encontró en El Economista, a quien también le dejó el link para que la vayan a ver con ellos. Esta noticia habla de que Google va a poner una oficina aquí en México para el programa de publicidad, y pues es el primer país que tiene oficinas que representan este servicio. Entonces, pues está padre, es padre. Desgraciadamente hay algunas empresas como iTunes que nos han puesto a pensar que hay gente que sí compraríamos, aunque sea una canción al año, pero también hay negocio aquí en México. Esto se debe que, según Google, en México existen 17 millones de cibernautas, y por ahí de los 11 millones somos usuarios de Google. Y ya ponen aquí varios otros programas. Ellos principalmente van a estar trabajando con AdWords, este programa de publicidad. Entonces vamos a ver qué tal sale. Esta noticia está en eleconomista.com.mx. Perdón. Y pues veremos a ver qué pasa con esta. Voy a tocar dos rolas que me laten un buen. De hecho, es la misma canción. No la voy a tocar ahorita, la otra la voy a tocar después. Los dejo con Creep de Radiohead en versión acústica. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong? Run, run, run, run. you happy. Whatever you want, you're so very special. I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Noticias. Ya estamos aquí de regreso después de esta super rola. Tenemos varias cosas de qué hablar. Vamos a empezar por el principio. Hijo, qué guarro. Google Base. En la semana, no sé exactamente cuándo, pero en la semana se dio a conocer que oficialmente estaba liberado Google Base. Lógicamente, en versión beta. ¿Qué es este servicio? Yo en principio pensé que iba a ser un anuncio de clasificado, un venta de clasificados, no sé, querías vender tu bicicleta viejita, la ibas a vender, querías vender a tu suegra, pues la vendías, pero no, definitivamente no fue esto. En es algo parecido, tú en Google Base ofreces productos, pero Google nunca se hace cargo del contacto entre cliente y vendedor. Y simplemente te dan el espacio para que tú pongas un producto, puedas poner información de cualquier cosa, ¿no? Eso es el servicio. En realidad debes tener una cuenta de Google, que ya no es nada difícil. Si te les es difícil, mándame un correo a sadap99@gmail.com y ahí les envío. Tengo 100 invitaciones, creo que a nadie le he dado dos, creo, y después me las repusieron y ahora ya tengo 100. Si alguien quiere, pues yo se las puedo ofrecer. Y pues el servicio pinta bien. La verdad es que no sé, no, a mí no se me antoja ofrecer nada ahí. Definitivamente, en este caso creo que hay portales donde sí puedes hacer un poquito de comercio diferente. Aquí la cosa, o aquí si sí hay algo en contra de Google, para mi punto de vista, Google no tiene una muy buena presentación para vender. Posiblemente sin la confiabilidad, pero pues en ese caso hay otros portales como de remate, no sé cuántos hay más, que sí te van a ayudar a hacer esa apariencia de que es realmente una venta. A mí no se me antoja ofrecer un producto en Google, pero bueno, si usted decía, está Google Base, créense una cuenta y pues se darán cuenta de cómo es el servicio y me platicarán, porque pues yo no tengo planeado poner algo. Yo estuve viendo, por ejemplo, estaba contento porque tengo otra vez mi coche, y por ejemplo me encontré un lote de autos que están ofreciendo aquí y me doy cuenta que hay muchos productos que estaban repetidos y que no, a fin de cuentas te dan el link para que vayas a visitar a la persona que lo está poniendo. Entonces digo, no está mal, pero tampoco me convence. O sea, no tengo un plus, o no siento un plus por el cual yo tenga que venir a Google a buscar. Pero bueno, ahí está este punto. A ver, déjenme ver, tengo otra liga, nada más que el título no me ayuda mucho a saber de qué se trataba. La guerra que traen entre Microsoft. En Bloglines hay un tipo que es uno de los bloggers que más apoyan a Microsoft, y él, para los que están un poquito actualizados, si no están actualizados, pues básicamente por esa anuncio en este podcast para quererse actualizar. Google ofreció, o está ofreciendo, a todos los webmasters que les pagará dinero por las recomendaciones que hagan a Firefox. Entonces esta persona se lanzó en contra de esa estrategia de negocios que tiene Microsoft. Entonces hizo por ahí unas notas, les voy a dejar el link del post que hizo, en donde dice que jalada es esa, ¿no? Esa de hacer esa ese tipo de negocios, que es una mala estrategia apostarle a Firefox, pero bueno, él ha de tener sus argumentos definitivamente, pero él lo que dice es que es un error estar apoyando a Firefox, cosa que muchos no opinamos. En lo que es Windows y en lo que es Linux, yo recomiendo Firefox. Si es Mac, yo sigo recomendando, bueno, OS X, yo sigo recomendando Safari. Él recomienda Internet Explorer, pues que le vaya bien, ¿no? Ahí cuando tenga spam y virus, pues hay que me platique. Bueno, olvidemos este tipo. Vamos a pasar a la otra. En la semana me hice de un programilla por ahí para Ubuntu. Yo necesitaba un programa, Flash for Linux. Este programa es muy parecido a Flash de Macromedia, entonces yo no lo necesitaba para Linux, entonces lo encontré, pero la verdad es que me dio fiaca instalarlo, configurarlo, porque no venía en paquetes Deb. Entonces sabrán, Ubuntu utiliza Debian, entonces necesitaba el paquete para instalarlo y me dio fiaca. Entonces fui a Click. Este sitio tiene un software que nos permite instalar las aplicaciones de una manera súper sencilla y pues me gustó mucho, es por eso que lo estoy platicando. Se escribe Click, es con K al principio, no con C, y la página es Click, así como lo dije, click.atecon.de. De todos modos les dejo para que no se estén rompiendo la cabeza queriendo apuntar o ahí le estén regresando al podcast. Esta dirección la pongo en el blog. Y hay mucho software. Este software tú simplemente lo seleccionas, le das a instalar y te instala el software de una manera diferente, no como normalmente se instala en Linux, porque de hecho te da un acceso directo y en este acceso directo te corre la aplicación. Entonces el programa es muy muy sencillo, es así como que para a prueba de, ¿cómo dices? Los libros, es instalación de paquetes para dummies, esa es la terminología que daría. Es muy sencillo, un clic, te instala y listo para usarse. Se los recomiendo muchísimo para aquellos que quieren, se estén rompiendo la cabeza instalando programas con Linux, que tampoco es tan complicado, pero pues igual y también les da fiaca como a mí. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa. Los dios, por ahí estuvieron rondando los dios 10 peores errores de la historia. Están padres, no, nada más los voy a mencionar. Bendito internet. A ver, el fallo de la sonda Mariner, la explosión del gasoducto soviético, el acelerador médico, el gusano de Morris, el generador de números aleatorios de Kerberos, la caída de la red de AT&T. Esta es buena, la división en coma flotante del Intel Pentium, el ping de la muerte, como no, cuántos no tiraron con el ping de la muerte. La desintegración de Arine, Mediani. ¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos algunos otros. Viene la explicación, no voy a poner a explicarlas ahorita, pero se ve bastante interesante. Les voy a dejar, este es de El Mundo, del sitio del mundo.es. aquí encontré este artículo, es bastante interesante, los 10 peores errores. Ellos le llaman los 10 peores bichos, pero bueno, no son los 10, son los errores de la historia. Y bueno, ya hablamos del Toolkit, del Rootkit, y pues ya tiene un punto al respecto. Tenemos por ahí ya los videos del OpenOffice. ¿Alguien le interesaría instalar al iPod Nano Linux? Suena interesante, ¿no? El manual aquí está, lo tengo en mi pantalla, cómo hacerle, cómo compilar, cómo bajar los paquetes que necesitas para que tu iPod Nano corra con Linux. Hay unos screenshots buenísimos de cómo funciona, cómo se vería su iPod. De hecho trae el Doom instalado. Se ve buenísimo. No crean que el Doom, el nuevo, el Doom primerito, con el que creo que yo estaba en la secundaria cuando jugué Doom. Y pues aquí están paso a paso qué es lo que deben hacer, qué paquetes deben bajar, cómo lo pueden mandar. Y pues interesante, si alguien, yo voy a ver si lo hago. La verdad es que sí me tiembla cuando al pensar formatear mi iPod, que también es un iPod Nano. Pero pues bueno, si alguien lo hace o si alguien me anima a hacerlo, pues lo voy a hacer. Aquí viene paso a paso, comando a comando, qué es lo que se debe hacer. De hecho, cómo particionarlo, cómo hacer un backup de la partición, después cómo instalar, cómo llamar el sistema que controla los medios, el audio, y aquí está todo el volumen y las fotos del resultado. La página está muy difícil, es opax.swin.edu.au/, ¿cómo se llama el signo? Es lo que tiene el año, tilde creo, reino.nanolinux.html. Para que no se rompan la cabeza, pues también se las dejo en el blog. Va a ser un buen experimento que quieran hacer. Les prometí un buen de música porque hoy mi voz está de la, pero pues ahí les dejo la misma canción de Creep, con quién sabe quién. Si alguien sabe, mándenme un correo podcast@conversa.com.mx, o búsquenme en Skype. Prometo volver a activar mi buzón porque ya caducó, nada más lo compré por 3 meses, entonces a ver si en esta semana lo vuelvo a instalar, aunque estoy todo el día conectado. Pero a ver si alguien sabe quién la canta, porque el lugar donde yo la encontré dice que es YouTube, pero lo dudo. Si alguien sabe bien quién la canta, pues ahí me dice. Bueno, los dejo con la rolita. Thank you. Recomendándoles un software que se llama Viena con doble N. Este software es un newsreader, trabaja a través de RSS y todos los feeds conocidos, Atom, XML, y que es para Mac. Yo estoy buscando este software porque no he querido instalarle algún otro programa. Busqué uno que fuera exclusivo para leer noticias, y bueno, me encontré con Viena. Lo instalé, es bastante sencillo, se quitan de broncas, nada más lo descargan, lo instalan, es software libre, entonces no van a tener ningún problema. Les dejo el link de las páginas. He usado algunos otros, he usado desde los que están en live.com, el que está en Google, el Reader, también he utilizado los que se pueden instalar en la computadora, ¿no? Con ya sea de Fundación Mozilla, Thunderbird o qué otro he usado, Delicious, lógicamente, pero me parece que son todos los que he usado. Y he encontrado este, entonces este lo estoy usando en la Mac, y pues todo ha ido de maravilla. Se los puedo recomendar. Viena 2.0.0.2013, qué onda con su versión. Ese es el link. El lugar donde encontrarlo es muy fácil: www.opencommunity.co.uk. ahí lo pueden encontrar. Les dejo este mismo link en el blog, que pueden encontrar por cierto community.conversa.com.mx/podcast. Y ya por último, para terminar este podcast, tengo por ahí otra noticia. No noticia, encontré en Time Online Edition quién sería la persona del año de este año, internacionalmente hablando. Lógicamente no van a decir por ahí que Montiel o que... No, estamos hablando de un ámbito internacional. ¿A quién nombraría? Ellos están poniendo por ahí de 12 personas. Está Steve Jobs, está Bill Gates y su esposa. Está la escritora de Harry Potter, Condoleezza Rice, Bono, George Bush. Está el Papa Benedicto. Está toda la gente de Google. Está Ricky Warren y otros. Ah, bueno, Lynn Armstrong y los otros dos que no conozco. ¿A quién nombrarían? Yo aquí voy a escoger alguno por poner nada más. Y pues la ventaja la lleva la escritora de Harry Potter. Y por un buen, le sigue Steve Jobs y Bono. Después está la madre Mother Nature, imagino que es la madre naturaleza, con el 9%. Steve Jobs, bueno, tiene 14%, y la escritora está, tiene 47%. Entonces les dejo el link para que voten, a ver quién gana. El que va de la patada es Gates, Rick Warren y Valer Plame. Entonces ellos son los que van hasta abajo. Ya, si les quieren apoyar, no sé, aquí no te dice cuántos han votado, pero pues a ver. Yo la verdad es que de todos no doy por ni uno. Yo voté por los de Google en una ocasión, y por otra ocasión voté por por Steve Jobs. Pero bueno, eso sería todo por esta semana. Se me han acabado las notas, se me ha acabado todo lo que tenía que comentarles. Ah, no, acabo de encontrar otra, miren. Otra de las notas que me parecieron interesantes, encontré en mapsexoffenders.com un sitio donde pueden saber, poniendo el código postal de la zona donde viven, para los que viven en Estados Unidos, porque el servicio no está para Estados Unidos, les pueden decir dónde han encontrado gente que se dedica a hacer cosas malas, por decirlo de una forma. No, pues gente que lo han marcado así como sex offenders. Entonces, les dejo la página, es así, mapsexoffenders.com. Está no entretenido, pues imagínense, te tienen checadito dónde vives y por dónde te encuentras y qué hiciste, porque de hecho te dice qué hiciste. Espero, qué bueno que en Estados Unidos, porque si no, qué tal si ya me andaban buscando por acá. Está México, bueno, se ve México, pero no, ahí no contamos. Eso sería todo por esta semana. Fue un placer volver a grabar, volver a estar con ustedes. Espero sus comentarios, como siempre, ya saben. Conversa, mi correo es podcast@conversa.com.mx. Si me quieren mandar también a Gmail, mi usuario es adap99@gmail.com. A través del Skype se pueden comunicar conmigo. En este momento no pueden dejar voicemails porque se me acabó el tiempo en el que me suscribí, pero pues ahí me pueden echar una llamada. Es el usuario es adap99 en Skype. Y pues sería todo por esta semana. Saludos a todos, a toda la banda de Todos Vuelven, a toda la banda de que me escucha, que me conocieron por Vidatec, a todos los que me conocieron por iTunes y por no sé dónde. Pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Nos vemos la próxima semana. Espero que esté mejor porque estoy a punto de quedarme dormido por el hecho de que la gripa no me deja casi ni abrir los ojos. Y pues nos vemos la próxima semana, no sin antes desearles que se la pasen muy muy bien. Y los voy a dejar con, hoy se dieron cuenta que no puse música de la que normalmente pongo, y esta ya se las había guardado, y voy a rematar con un poema. Entonces, para que vean que la gripa me afecta, pero sabroso, le voy a dejar un poema de Jaime Sabina, se llama Los Amorosos, es mi preferido. Entonces se los dejo. Nos vemos y hasta la próxima. Conversa Podcast. Un espacio amoroso para una mejor cultura digital. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas.